como yo lloré. Sufrirás así como yo sufrí. Ya verás, nunca vas a encontrar alguien que te quiera como yo. Ya verás, nunca vas a encontrar alguien que te quiera como yo. Ah,